Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El nacimiento de la sociedad musical entre Liliana Vitale y Verónica Condomí fue hace 4 décadas. Eran 2 adolescentes cuando comenzaron a cantar juntas, en el seno de MIA, el colectivo musical fundado por el papá de Liliana, Rubens Vitale. Hoy vamos a escuchar el disco Humanas Voces, que el dúo Vitale Condomí grabó en 2010. Oh. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Humanas Voces, que el dúo Vitale Condomí grabó en 2010. La piedra está sobre la piedra y bajo la piedra el agua. La piedra está sobre la piedra y bajo la piedra el agua, quebrando la total Nuestro espacio se abrió naturalmente, que surgió de un deseo de compartir algo y no tuvimos que luchar para hacernos un lugar, porque justamente creo que la creatividad, que fue la bandera enarbolada del grupo Mía, cada uno el que tenía una idea la podía llevar a cabo. Entonces creo que no tuvimos que luchar para hacernos un lugar dentro de Mía. No, la verdad que fue un espacio natural, muy horizontal, muy integrado por muchas parejas, la viste, sí. Mía, había muchas parejas y las mujeres formaban parte activa de todo lo que se hacía, no eran las mujeres de. No, me quedé un poco pensando que la propuesta independiente, de producción independiente, autogestión que realizó Mía o que el precedente que sentó, no creo que estuvo planteado disputándole el espacio a ningún sello, ¿viste? No había una, sino que había esta cosa de ir por el costado, de ir en paralelo, de ir por la fisura. Y de inventar algo nuevo, porque hasta ese momento no existía la producción independiente. Entonces creo que eso es. En la música, claro, sí. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Oh. El dúo Vitale Condomí perduró en el tiempo, como una especie de sello distintivo que estas dos cantantes supieron imprimir dentro de la música popular argentina. Cada una encaró sus proyectos y cruzó su camino con el de la otra cuando lo sintió necesario. En la década del 80 grabaron dos vinilos, Danzas de Adelina y Kamazunki, que recién en 1997 tuvieron una versión en CD. Ese mismo año, 1997, el presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, deja el poder tras más de 30 años de dictadura. También seleccionaron y registraron temas del cancionero de María Elena Walsh en el disco María Elena de Nosotros. Are... Entrada del rock sentó un precedente de generar espacios herramienta para difundirse. Porque fíjate que inclusive el rubro periodistas de rock, todo existía, o radios, inclusive hasta que, y que existieron radios de rock o revistas especializadas, me parece que el movimiento del rock generó sus propios espacios, porque justamente no era contenido por ninguno de los establecidos, que iban como siguió sucediendo y sigue sucediendo hasta hoy, ¿no? A apostar a lo que ya es una o que tiene una cierta seguridad de venta o tiene o respeta las reglas del mercado, sería. Creo que ahí dentro del rock que no se proponía o no se planteaba respetando ninguna regla de lo comercial, mí encima era como más experimental, ¿no es cierto? Sí. Porque dentro de Mía se nos ocurrió hacer un dúo de voces a capela, cantando contrapuntos a dos voces medio instrumentales, sin letra. Había propuestas, bueno, no lo ve Luis Quique Sansol, no sé si tienen presente todo esto, o esos solos de piano de mi hermano, esos solos de teclados y todas estas. Bueno, la propuesta de la canción de Alberto Muñoz, ¿no? Como, no estaba pensado como para ser comercial, objetivo, y eso creo que nos cortó, no, nos hizo, fue como una, nos dejó una marca en el orillo a todos. Estrellita del alma, mis ojos suelen

Sus reuniones grabadas en vivo permitieron despuntar el vicio de cantar sobre los escenarios para seguir explorando las cuerdas de la voz. Recién en 2010 editaron un nuevo álbum con improvisaciones, versiones y temas propios que llamaron Humanas Voces. Lo que estamos escuchando hoy. Y

Me parece que era un momento, si querés verlo así, como de que en donde la cultura rock permitía. O sea, salíamos en esas revistas, no salíamos en otras. Permitía estas fusiones. Yo siempre sigo sintiendo que culturalmente la madre fue esta libertad o esta búsqueda de como de las experiencias o de las expresiones genuinas que en algún punto el rock tuvo antes de ser un producto consumado, ¿no? Tenía esto del rock, bueno, el rock sinfónico, el jazz rock, estaban los jaivas, estaban dentro del rock, y era folclore. Qué sé yo, era como que era una bolsa en donde cabía también experimentar. Y lo que escuchábamos, Gismonti, Hermeto, todo eso tampoco es rock, pero formaba parte de la música que escuchamos y de la música que nos alimentó y que nos animó también a hacer lo que hacemos, ¿no? Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres, la soledad del miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece. a cada ser viviente una utopía. Felicidad de arena, aguas transparentes, como se nos escapa de entre las manos. Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas, traslúcidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida. En la evolución del dúo Vitale Condomí, de raíz folclórica, pero en un sentido muy amplio, permaneció la esencia vocal de su trabajo. Lo que mutó fue aquello relacionado a los signos que cambiaron con los tiempos, incluso los cambios personales de cada una. Si al principio la exploración vocal estaba puesta en primer plano, con los años se delinearon con un trazo más grueso otros horizontes. El juego vocal sigue siendo protagonista, pero se fue poniendo al servicio de objetivos mayores. Mira, eso me da pie a volver como al comienzo de la conversación donde hablabas de este momento y las mujeres y lo que fuera. El trabajo que el dúo nos propuso a través de estos años tuvo mucho que ver con habitar eso que dice, habitar el compartir, aprender y recontraprender. Uno con uno mismo a veces compite, a dejarse llevar por lo que se cae de maduro. Ah, sin esas fricciones, sin esos tironeos. Por eso, el otro día, hablando un poquito de estos dos recitales, ayer estuvimos en Rosario, hoy acá, me surgía pensar que este tiempo, además de que las mujeres sientan un paradigma de pensamiento nuevo, de maneras nuevas de lucha, si querés, de reivindicaciones, de decir cosas que antes no se decían, también es una nueva manera de gestión del poder. Es otro modo de ejercer el poder. Por eso te decía que no al casamiento. No es un casamiento. El casamiento es un compromiso con otro y no entra nadie más. Esto tiene que ver con compartir algo esencial. Más de 40 años llevamos lo haciendo y me parece que se renueva con las ganas y con la posibilidad real de a ver qué hay. ¿Qué más podemos encontrar nosotras dos juntas? A veces sigo a mi sombra, se viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién va? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Humanas Voces, que el dúo Vitale Condomí grabó en 2010. El disco Humanas Voces las muestra interpretando canciones más o menos conocidas de otros autores, como Alberto Muñoz y Lito Vitale, Peteco Carabajal o Luis Alberto Spinetta. Pero también hay un par de temas de Condomí y fundamentalmente varias improvisaciones vocales sobre ciertos pies melorítmicos. El eje está puesto en las voces, en los juegos de alturas y de ritmos, apoyados a veces por ellas mismas con distintos instrumentos. Ambas tienen herramientas de sobra para manejar sus voces a gusto, y juntas se convierten en una muestra de todo lo que puede hacerse apenas con eso. Por cierto, no es un disco fácil ni contiene una música apta para animar fiestas. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Humanas Voces, que el dúo de Liliana Vitale y Verónica Condomí realizaron en el año 2010. Un trabajo que merece una atención concentrada, muy recomendable para quienes disfrutan de la belleza de la voz humana y de sus posibilidades. El texto del programa fue extraído de dos artículos periodísticos del diario La Nación. Uno, La voz conectada al universo, de Maura Picela, del 18 de agosto de 2017. Y el otro, de Vitale Condomí, Bellas voces para oídos atentos, de RS, del 3 de mayo de 2010. Dedicamos el programa a la francesita Pispireta. Chao. Thank you. fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Julieta y Brisa. Concepto general, el arbolito. Entre la gente, quiero verte.